village, baby. They're large enough to be a town. Bueno, bueno, segunda hora de Esa te la debo, ¿sí? Recordamos que estamos transmitiendo por Facebook Live, a través de la página de Facebook, por supuesto, sí. De Esa te la debo. Bueno, vamos a recordar un poquito las vías de comunicación y la consigna de hoy, que, bueno, no consigna, sino tema de cierre, que puede ser de nacional o internacional. Ahí está. Soda Stereo o YouTube. Bueno. Cualquiera de los dos, sí. Pueden votar y se ganan una pinta del Club Cervecero de los Ornelios. Muy bien. Reiteramos la vía de comunicación. Dale. Lo pueden hacer al 3544-576173. Si no es del Valle. Muy bien, Andrés. Ah, lo felicito. O no tiene características del Valle. Y si no, simplemente 576173. También lo puede hacer al Facebook del Grito. Eso. Sí, muy bien. O al Instagram, el Grito 88.5. Muy bien, sí. Y también pueden escribir por el Facebook de Esa te la debo. Exactamente, sí. Que estamos saliendo en vivo. Exactamente. Recordamos que también sorteamos. Ahí está. Dos entradas para la segunda edición de Tras la Red. Ahí sí lo dijo bien. Fiesta electrónica que sucederá este sábado 3 del 9. Sí. A partir de las 22 horas. Ah, muy bien. En Gracias a la Vida. Gracias a la Vida. Ubicado en Villa de las Rosas. ¿Sí? Tiene que ir cantando ese tema. Sí, por supuesto. Tiene que saber el tema desde que empieza hasta que termina. Pero cantado puede ser por Mercedes Sosa o... No, no creo que Mercedes lo cante, lo pueda cantar en este momento. No, pero usted va escuchando uno en el auto. Claro. Puede hacer la versión Mercedes Sosa. Sí. Puede llevar la versión Violeta Parra o, que es la original, y si no, la de Pedro Aznar. Ah, que también es muy buena. Sí, nos entró un mensaje. A ver, ¿qué dice? ¿Qué Nuestra dice? Amiga Anto dice, hola, me anoto para la birrita porque la entrada a la fiesta ya la tengo. Bueno, muy bien, compró la entrada, muy bien. Dice, volviendo a los trenes, viví muchos años a media cuadra de la estación San Andrés y te acostumbras tanto que ni lo registrás. Pero la madrugada, si estás despierto, sentís cómo se mueve todo. Sí, sí, señor. Sobre todo si volvés de copas. Sí, sí, sí. Claro. Así que bueno. Ahí a veces no pasa ni el tren y no, sentís que se mueve todo. No, claro. Así que le mandamos un gran abrazo a nuestra amiga Anto. Bueno. Bueno, amigues, ¿tiene algo más usted, Andrés? Yo sí, tengo. Sí, sí, sí. Tengo. Ah, bueno, perdóneme. No, está bien. Vale, anote. Nos volvió a escribir nuestra amiga Asti. Ah, bueno. Sí, le mandamos salud. ¿Sabe qué pone? ¿Qué pone? ¡Soda! Así que anotamos a Asti, para que la anoto. Asti, Soda Stereo. Va ganando Soda, así nomás la digo. ¿Usted la Sodero está contento? Sí, sí, sí. Y nuestra amiga Paula, que dice, hola, voto por Soda. Ah, bueno, terrible, Soda. Paula debe estar enojada, porque va a saber que usted es un enemigo de potencia. Una competencia. Estoy años atroz. Luz. Estoy años luz, pero bueno, tuve No sea humilde, no sea humilde. No, tuve mi momento de artístico también. ¿No? Claro, por supuesto. Como el acto. Claro. Bueno, acá mandamos un mensaje y vamos a tratar de cifrar. Dale. ¿Qué dice? ¡Chu! Muy chino. Ay, ¡qué grande, Luru! ¡Luru, qué grande! Mirá cómo lo notamos a Luru, que elige a nuestra gran banda Chu. Perfecto. Acá mandamos mensajes. Compro puchos y estoy con ustedes. ¡Eso! Debe ser una banda nueva. ¡Upa! Le mandamos saludos a Euge. ¡Qué grande, Eugenia! Me gustó esa frase. Bueno, hola, esa te la debo. Saludos de Buenos Aires y votamos por Soda, Olguita. ¡Olguita! Le mandamos un saludo, un beso grande a Olga. ¡Qué grande! Y un abracito allá de Cañuelas. Bueno, un abrazo grande para ellos. Sí. ¿Qué más? Y dice, ¿no se puede votar por Orcas? No, Euge. No, ¡no! ¡Qué buena banda, Orcas! Muy buena banda. Pero bueno, vamos a hacer una banda de qué. ¿Qué hacían? Metal. Metal. ¿De acá, claro, de claro. Nacional? El que formó la banda Orcas, lo instruye un poco en el heavy metal nacional, sí. Tocaba la guitarra en la primera banda heavy metal que se llamaba B8. Osvaldo Civile. B8. Hoy Osvaldo Civile ya no está más entre nosotros, pero la banda continúa y sigue sacando discos. Exactamente, sí, señor. Sí. Yo les conté que era que soy amigo, no lo veo hace muchos años, pero Javier Tumini, Nativo. Ustedes seguro que lo conocido. Yo ni la escuché jamás, pero bueno, me hice amigo de él. En Nativo estuvo tocando. Ni siquiera. Después me va a insultar, pero. No, bueno, pero está bien, es una amistad que nace de otro. Tenía otro filo. Claro, Nativo es se forma con algunos integrantes que se separan de la gran banda Rata Blanca. Claro. Sí, siempre me mandaba del enano Rowell, no sé qué. Claro, Rowell es el batero de Rata Blanca que antes tocaba la batería en B8. Ah, mire usted. Sí, sí, esto es un árbol genealógico, claro, metalero. Uno puede hacer como un árbol de la vida de, sí, sí, del heavy nacional. Sí, no, olvídate. Y tenemos a nuestra amiga Mika que dice: hola, voto por Yuchu. Bueno. Porque a Soda Stereo no lo soporto. Bueno, muy bien. Muy bien, quiero ir a la fiesta. La primera persona que dice que iba a la fiesta. La es importante para la fiesta. Porque las dos entradas para la fiesta tras la Rey, sí, la vamos a sortear exclusivamente entre la gente que diga que quiere esa entrada. Bueno, para si no, los otros quieren tomar la pinta. No, no. Claro, si no, el otro. La, por default la pinta. Muy exactamente. Bien. Y no querés la pinta, te tomás la pinta. Sí, sí. Así. Y, bueno. Y una IPA. Claro, una IPA doble que está cocinando nuestro amigo. Bueno, escúcheme, mi amigo, han llegado otros testimonios. Sí, sí, sí. Han llegado otros testimonios. Sí. ¿Usted, me quedé pensando que será una IPA doble. O sea, en dos vasos viene. No, no. Claro. Doble lúpulo. Doble power. Doble power. Doble lúpulo. Okay. Usted cuando se pregunta por qué llega a su casa en condiciones deplorables... ¿Por qué ve doble persona? Claro, claro, porque la doble luz. ¿Y qué es un café doble? Es una buena pregunta. Ah, señor. Bueno, ahí está, señor. El café doble es tirado con dos boquitas. Carga más, es el café más grande. La única diferencia entre el café chiquito y el café grande es el doble. Yo pensé que era la medida. No. Yo pensé que era el café tirado por dos. Claro. O sea, café doble es porque doble carga. Disculpe, me estoy descubriendo algo que nunca esto es una cosa de la... ¿El café en jarrito qué es? ¿Un café doble? No, no, es el, señor, café, el café simple. Claro, señor. Si dice jarrito porque le da a un jarrito. Cuando vas a desolver te venden un chiquitito así. El café, el café común es esa. La misma carga. Tenés... Dentro del mundo de la cafetería, te lo voy a hacer muy breve, tenés cafeteras con un pico y cafeteras con dos picos. En un pico sacas lo el mismo café... que la sabe, señor. ¿Usted hizo un taller, aparte del de pintura de cafetería, puede ser? No, porque él trabajó, señor. Por favor. Fue un cafetero viejo, como Paito Ortega. Pero usted. Claro. Yo trabajé en varios. Paito Ortega, un cafetero. Sí. Aprendí muchos trucos de la cafetería, me gustó. Bueno, otro día podríamos... Sí, sí, sí. Es un mundo de la cafetería, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar de... No tiene nada que ver con lo que vamos a hablar en este momento. ¿Ah, no? Wow. Vamos a hablar de profecías y finales trágicos. ¡No! Oh, Dios mío. Sobre todo nos vamos a centrar en una figura muy llamativa de la historia, que es un señor que se llamaba Rasputín. ¡No! ¡Ah, Rasputín! Sí, es conocido, Rasputín. Es bastante conocido. Hay muchos. Era un campesino siberiano, Rasputín. Sí. No, no el personaje de... ¿Se acuerda que... ¿Cómo se llamaba? Titanes en el Rin. Titanes en el Rin, claro. Está la momia. Claro. No, no vamos a hablar de ese personaje. Vamos a hablar del Rasputín real. Sí, sí. Que era un campesino siberiano a quien el zar Nicolás II de Rusia y su esposa Alejandra consideraban un hombre santo. Y al que habían incorporado su círculo íntimo. Epa. Algunos incluso dudan cuán íntimo fue su círculo. Claro, hay que ver qué tipo de círculo, señor. Como consejero espiritual y como la única persona en el mundo capaz de mantener con vida a su hijo y heredero Alexei, que tenía hemofilia. Miró vos. Estaba medio complicado. Tipo. Exacto. Aquí anoté que nació... ¿A dónde nació, señor? En 1916. No, perdón, murió en 1916. Claro, claro, claro. En algún momento nació. Muy posterior a la Revolución Rusa, sí, porque él si estaba con, no sé, hablando de historia sin leer la nota, si estaba acompañando a Nicolás II. Muere un poquito antes, en realidad, porque lo matan desde el mismo círculo de los Ángeles. Mirá vos. Ese famoso círculo íntimo. No me haga contar el final al principio. Claro, le está expoliando la nota, señor. En el gobierno y en la corte se consideraba que la influencia de Rasputín sobre el zar, Lucho, y la zarina, que así se llamaba a la zar. Sí. La mujer de la zar, claro. Que no son las zarinas. No, no son las zarinas grandes, ojo. Ni las blancas. Era nefasta la influencia de Rasputín. En un momento en que la situación de la monarquía ya era muy crítica, el primer ministro, que se llamaba Alexander Trepoy, le ofreció 200.000 rublos, dicen, para que regresase a su pueblo natal y se dejase de jorobar. Cosa que Rasputín no le dio bolilla. Y siguió en el círculo íntimo. Más allá de que lo echaron varias veces, volvió. El círculo rojo. Sí, lo volvieron a llamar siempre por la enfermedad del hijo. Bueno, también tuvo una tentativa de asesinato por parte del ex ministro Alexei Vostov. Vamos a decirlo así. ¿Cómo pronuncia? Una cosa, ¿cómo habla ruso? Sí, practiqué ruso específicamente para leer esta nota. Claro. Finalmente, la conjura que tuvo éxito fue la del príncipe Félix Yusupov. Ahí está, Félix. En la que también estaban implicados un líder derechista llamado Vladimir Pulschekiv. Y dos grandes duques... Que bueno, también tiene el nombre ruso que no lo voy a decir. Epa, bueno. De inimpronunciable apellido. Todos terminan en Beach. Sí. La conjura consistía en atraer a Rasputín al palacio de Yusupov, claro, con la excusa de que se reuniera con la esposa de este, la gran duquesa, porque estaba quejada de alguna enfermedad. Así, a pesar de haber recibido una advertencia previa del peligro mismo, que sufría de muerte, Rasputín se hizo presente un 16 de diciembre, poco después de la medianoche. Allí, Yusupov lo hizo esperar a la gran duquesa, mientras esta supuestamente atendía a otros invitados, en una estancia del sótano, donde le sirvió vino y unos pasteles envenenados con cianuro. No. Bueno, por eso no hay que conjugar pasteles con vino, señor. No, justo recordábamos una anécdota de pasteles y sustancias, que no era la de Rasputín, ¿no? Exasperados porque el veneno parecía no hacer efecto. Acá está resumido, pero en realidad, bueno, vuelve ahí con los amigos y dice, muchachos, ¿qué hago? No hace efecto, porque se estaba comiendo los pasteles de Rasputín, claro, y no le hacía nada. Tenía un hambre. Dale un poquito más. Tenía un hambre el Rasputín, bueno. Claro. Volvió y le disparó un tiro. Bueno, ahí ya está, listo. Mátalo de boca. Y lo dejó por muerto mientras se preparaba para salir a deshacerse del cadáver. No obstante, Rasputín había sobrevivido. Y sí, era Rasputín. Highlander era. Era Rasputín. Y después de tirarle dos tiros más, le volvieron a tirar dos disparos más. Ahí está. Hasta que uno le dio en la espalda y el otro definitivamente mortal en la frente. Si claro, se levantó. Sobrevivió a todo, lo tiro eso, pero en la frente no, cabrón. Claro, en la frente el último, el remate final. Bueno, fue encontrado el 18 de diciembre y enterrado junto al palacio de Tsarskoe Seló, en enero de 1917. Alto palacio ese. Después de la Revolución de Febrero, su cuerpo fue desenterrado y quemado en el bosque de Pargolovo, donde las cenizas fueron esparcidas. ¿Por qué, che? Había mucha hazaña con Rasputín, vamos a decirlo. Investigaciones recientes señalan que en el asesinato de Rasputín estuvo involucrado también, dicen, el servicio secreto británico. O sea, todos querían matar al servicio. Al pobre Rasputín. Los ingleses. Los ingleses metiéndose en cosas ajenas. Cosa de locos. Bueno. Siguiendo un poquito más con Rasputín, murió porque quienes lo mataron, destacados miembros de la propia dinastía reinante, como dijimos, creyeron que su influencia sobre los monarcas llevaba a Rusia al abismo. Mirá. Sin percatarse de que la principal causa de los males del país era el ineficaz gobierno. No se hacían cargo, ¿no? Del zar Nicolás y Alejandra. De hecho, los acontecimientos que siguieron materializaron una profecía que Rasputín había hecho varios años antes. Ahí está, eso me gusta. Había profecías. Dicho, el día que yo desaparezca, la familia imperial dejará de existir y Rusia, al menos la Rusia que ellos conocían, caerá. Mirá. Y así sucedió. Y así sucedió, Andrés. Se derrumbó la monarquía y por supuesto que fueron asesinados al año siguiente los zares y todos sus hijos, incluido el pobre Alexei, que tenía hemofilia. Sí, a todos, inclusive que fueron protegidos, se los llevaron a otro lugar y no sobrevivieron. No sobrevivió. Sí, le pasó muy parecido a lo que le pasa a la familia de Luis XVI en Francia, en 1789, que primero los quieren medio proteger. Lo que pasa es que también es un tema matar a una familia reinante. Sí, sí. No es poca cosa. Y primero los tienen ahí aparte hasta que dicen, listo, se acabó la... Después hubo varias historias acerca de que Anastasia había sobrevivido, hubo un par de falsas Anastasia que aparecieron por ahí, que querían llevarse el rédito, ¿no? Claro. De ser princesa, pero bueno, fueron mentiras. Bueno, el último de los biógrafos de Rasputín, que fue Douglas Smith, dice, el violento final del místico campesino parece presagiar el destino que aguardaba a la pareja imperial y sus hijos 19 meses más tarde, nada más, ¿sí? Como Rasputín, también ellos fueron conducidos de madrugada al sótano de una casa, igual que Rasputín, fueron tiroteados y allí tiraron con su sangre. Cuando te llevan al sótano estabas al ojo. Sí, ni más en Rusia. Yo jamás piso un sótano. En Rusia. Menos si me quieren dar Rusia menos. Pastelito con cianuro menos. Bueno, su cuerpo, lo de la familia real, estamos hablando ahora, fueron cargados en vehículos que al amparo de la oscuridad marcharon hacia un lugar lejano donde deshacerse de ellos sin miramiento, dice la nota. Es la famosa familia de los Romanov. Hay muchos documentales sobre la familia de Romanov. Sí. Bueno, del mismo modo que reapareció el cuerpo de Rasputín, 3 días después de su asesinato, los restos de la familia imperial también acabaron por ver la luz, pero mucho después. En 1991, cuando fueron exhumados todos, menos los jóvenes, Alexei y María, que se localizaron en 2007 en otro lugar. Ahí está. Bueno, no sé si quería decir algo más acerca de esto. Sí. Acá me recomiendan temas. ¡Epa! De relaciones con Rasputín. A ver, usted. Tenemos Rasputín y Eiju de los Divididos. Divididos. Claro. Que nos recomiendan. Y una banda sueca, Teiro. Terion. Teiro. Sí, sí, muy buena banda. Bueno, también hay un tema de Joaquín Sabina. Y Turistas también, Rasputín. Mirá vos, no tenía la banda. Joaquín Sabina tiene un tema en, creo que Mentiras Piadosas, que sí. habla de Rasputín. Sí, sí, sí, ¿no? Va. Exactamente. Así que fue uno de los grandes precursores de esto de ser profeta. Un visionario. Sí, claro, sí, era un, claro. Sí, más que un precursor, en realidad. Bueno, pues estaba Mostradamus. ¿Cómo era que le decían? ¿Mostradamus? ¿O monstruo era? No, Nostradamus. Monstrodamus. Nostradamus. Sí. Bueno, pero eso fue mucho anterior. Sí, ¿no? Sí, sí, mucho. Claro, en realidad. Recordemos que cuando todavía estaba la familia esta autocrática, sí. Era una monarquía de origen divino todavía la rusa, ¿no? Claro. Algo muy todavía... absolutista, básicamente. Sí, era claro. Era atemporal para la época, ya habían caído las monarquías absolutas, claro. En Inglaterra, en Francia, y todavía menos seguía el la Vaticano, rusa. Por supuesto, ¿no? Claro, que quedó Vaticano. Pero la rusa todavía seguía ahí sin querer armar un parlamento, si bien Nicolás II arma una especie de parlamento medio títere, pero no arma un parlamento real como sucedió después en, bueno, en Inglaterra, etc. O sea, y de hecho, ya que la familia real tenga un asesor medio santo milagroso como era Rasputín, o se creía. Era un personaje. Era algo bastante fuera de época, también, ¿no? Para principios del siglo XX. Fines del siglo igual XX, recordemos XX. Que todavía las monarquías, estamos en 2022, ¿verdad? Hay. En Holanda, España, Inglaterra, existen. Sí, no son absolutas y autocráticas. Hay una, ¿no? No, ya sé, pero digo, hay un presupuesto que paga el ciudadano para la realeza. Claro, claro. Sí, es una cosa bueno, pero rarísima. Las últimas encuestas dicen que están orgullosos de mantener a las monarquías. Pero eso es como una tradición. Salió rara, la, ¿cómo se llama? La que tiene 240 años, la de Inglaterra. La reina Isabel. No sé qué. La reina Isabel. Y vos la ves, la vieja salió, saludó así toda la gente enloquecida. Sí, sí. Y es como el Papa. Sí. O como bueno, un pero rockstar. El Papa de última tiene una religión atrás, tiene a sus súbditos. ¿Y usted piensa que la reina Isabel no tiene ninguna religión atrás? Bueno, ahí es un tema más profundo, ¿no? Y hay no, una gran tradición, aparte de esos países, con sus reyes. Creo que tiene que ver más con las tradiciones que con otra cosa. Y me imagino, ¿no? Y siempre los reyes se rodearon de gente así carismática, con conocimientos particulares de la época. En este caso, zar con Rasputín. Porque no sé si Rasputín, más allá de curarle la patología a su hijo, no sé si era médico o tenía grandes conocimientos sobre la medicina. Eso también. Siempre los reyes se rodearon de gente ocultistas también. Ocultistas, como Alice Crowley, con ¿cómo llamaba? Les cuento algo. Nadie dice que hoy mismo en día todos los políticos del mundo se manejan con magias negras y todo esto que estamos hablando, igual que con Rasputín los zares. Sí, sí, sí. Bueno, pues, si te lo dice. Sí. Bueno, ¿usted qué quería decir? No me sale el conocido inglés este que... Aleister Crowley era el ocultista, el mago negro, que era el que asesoraba... El masón, sí, grado 33. No, aparte de eso era el que asesoraba... No me está saliendo el nombre de este político inglés muy conocido que dijo que Argentina una vez que derrotó... Ah, usted está hablando del presidente. Sí, inglés. No primer me acuerdo. Ministro sería. El ministro. Bueno, primer ministro. Tony Blair. Ahora después lo voy a buscar. ¿De qué para... época es? Sí. Bueno, siempre se rodearon de gente particular. Idónea. Sí. Bueno, el brujo. El brujo. Acá tuvimos al brujo. Bueno, tuvimos a López Rega al lado de Perón. Mamita. Bueno. Bueno, vamos a escuchar un poco de blues. ¿Te gusta el blues? Por supuesto. El 27 de agosto de 1990, lamentablemente, moría Steve Ray Vaughan. En Wisconsin, Estados Unidos. Fue cantante, compositor, productor discográfico que fusionó los géneros de blues y el rock en la década del 80 y desarrolló un sonido y estilo basado en artistas de blues como Albert King, Jimi Hendrix, Buddy Guy y Otis Rush. Casualmente, él murió en un accidente, habían compartido espectáculo en Eric Clapton y Eric Clapton parece que Rasputín le dijo no te tomes... Se le apareció Rasputín en el suelo. Y él dijo que no, había mal tiempo, dijo, no, mejor me quedo en Wisconsin, unas copas. Él presintió algo, pero sin embargo los músicos de Clapton viajaron con toda la banda de Vaughan y el avión, por supuesto, se estrelló. Sí, sí. Muriendo a todos sus ocupantes, incluyendo a los músicos de Eric Clapton, ¿no? Y a Stevie Ray Vaughan. Así que bueno, un episodio fatal. No es los primeros músicos que mueren en estas características. No, por supuesto. Pero bueno, la anécdota era esa, ¿no? De... El Eric justo. Sintió. El Eric, le mandó un mensaje del más allá, Rasputin. No te llegó tu hora. Claro. Perdón que me quedó picando mentalmente. Opa. El primer ministro estaba hablando de Churchill. Perdón. Ahí completó lo que quería decir, que bueno, no se me completó gusta. La idea. Me gusta de verle esa noticia al público. Bueno, me parece excelente. Así que vamos a escuchar un temita de Steve a manera de homenaje. Vamos. Amigo, volvemos. Just enough to mark the times to leave. We'll be right back. Estás escuchando Esa te la debo, un programa hecho, deshecho, pero con amor. Bueno, creo que estamos al aire, Moni, ¿verdad? Pues sí. Bueno. Esa, ojo con lo que va a decir. Sí, sí, menos mal que justo me contuve de los improperios. Sí. Nos llegó un mensaje. A ver. Nos llegó un mensaje, dice: hola señores, recién conozco este programa. Que no se entere Dolina porque la venganza será terrible. Es verdad. No me diga que Dolina hace algo parecido a esto. Yo sabía que ese tipo nos iba a afanar en algún momento. ¿Viste? Sabía, dije. ¿Cuánto plagio dando vuelta? Dice, me encantó. Me anoto para la entrada de Traslar Rape y para la cerveza también. Muy bien, esa es la actitud. Se anota para y todo. Y elige a Soda Stereo. Billy de los Hornillos. Que bien. Dice que no hace tanto que está viviendo. Bueno saludo. Un vecino, y bienvenido. Bienvenido al bar. ¿Está viviendo o que está viviendo acá? O sea, ¿es un niño de 2, 3 años? O... No, hace poco que acá. Que está en el Valley, hace poco, como tantas otras cosas. Si no, si es un niño, yo le recomiendo que no escuche este programa. Hay otros programas más apropiados para si los escucha niños. Dolina, me imagino que un niño no va a ser. Y nos llegó otro mensaje. ¿Otro más? Sí, nos llegó otro mensaje. Dice, hola, quiero un tema de Los Piojos, porfa. Cruel. Bueno, somos música de acá. Ahí tenemos, mirá. Ahí tenemos un mensajito. Ahí le pregunté el nombre, así ya lo sé. Yo creo que Cruel quizás se refiere al tema de So Cruel. No. YouTube. No. Cruel es un tema de su primer disco de Los Piojos. Chat. Temazo. O sea, se salió de la consigna y pidió lo que se le cantara. Claro, perfecto. Está bien, señor. La verdad que muy bien. Me parece perfecto. No le gusta ni Soda Stereo ni le gusta. Recordamos que quienes quieran participar por la entrada de Tras la Rey, fiesta electrónica, realizarse este sábado a partir de las 10 de la noche en Gracias a la Vida, Villa de la Rosa, tienen que mandar mensaje diciendo específicamente que quieren participar de la entrada. Hasta ahora son dos, Mika y Billy. Billy the Kid. Así que bueno. Agéndelo como Billy the Kid. Ahí está. Billy, soda, fiesta, cerveza. Y ahora anote a esta persona que no sabemos quién es. Sí, ahora vamos a preguntar el nombre. Usted quería comentar algo. Nosotros el martes pasado estuvimos haciendo como una introducción porque teníamos acá nuestro gran traductor de risas. Andrés Kessler. Claro. Reconocido traductor de risas a nivel mundial. Incluso. Claro. Y bueno, trajimos la segunda parte. Como para extender un poco más, pero para profundizar los tipos de humores. Claro, señor. Ya no es la escritura, sino cómo uno escucha, cómo el otro lo trata o cómo se ríe. Ah. Es bastante más seria, Lucho, así que... Bueno, no se ríe. Me da risa, pero no se puede reír. Que al fin traiga una nota seria usted. Bueno. Dice, estilos de humor. ¿Por qué la forma en que bromeamos define nuestra personalidad? Me gusta decir bromear. Yo bromeo, sí. Tú bromeas. Dice, las personas que utilizan la diversión y el ingenio tienden a ser narcisistas. Mira usted, nunca había escuchado eso. Narciso de Iván y Peta. Claro. Narcisista, yo lo tuve que googlear porque no sabía qué era la persona muy egocéntrica, que habla mucho de uno. De Narciso, ¿no? Mire. Claro, Narciso. O sea, que el humor está relacionado con el narcisismo según la gente que escribe. Claro, la ahí está. Mire. Aunque comparten una base de benevolencia y emociones positivas, ¿qué ocurre con las que optan por la ironía, el sarcasmo y el cinismo? No, eso ya se van de castaño oscuro. Se van de viaje ya. Claro. Acá dice la nota, dice, lo que te hace reír podría indicar si sos un narcisista o un psicópata. ¡Uy, oh, Dios mío! Quiero que no quiero saberlo, no sigas. Bueno. Gracias, Lucho, por tener esta nota. Buenas noches, me retiro. Por eso, esta nota es muy profunda. Bueno. Puede hablar mucho de nosotros. Claro, muy bien. Programa, la última emisión de este programa. No, claro, se acabó. 106. Acá dice, según un nuevo estudio, investigadores del estudio PepsiCo de Italia. PepsiCo. Ah, bueno, no es de Massachusetts. No. PepsiCo es una empresa que hace papitas, que hace el estudio también. No me chancé, amigo. No, señor. Por favor, estudio PepsiCo. Ah, de psicología social. Claro. De Italia. ¿Estudiar? Bueno. PepsiCo. Porque no manejo bien el italiano en siglas. Me acuesto. Dice, estudiaron la relación entre los descriptores del estilo cómico y los rasgos de personalidades de la triada oscura. Fuerte. ¿Cómo es la triada? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro, nombre del Padre. Dice, se trata de la psicopatía, definida por la falta de empatía y el comportamiento antisocial. Bueno, claro. El narcisismo, sí. Un estilo de personalidad egocéntrico, como decíamos antes, sí. Y el maquiavelismo. Opa. ¿Qué tendrá que ver acá el autor italiano? El príncipe. Está bien, sí, de manipulación. 500 años cumplió el príncipe, si usted no lo sabe. Ahora, usted se encuadra en eso, el humor, nada más en esas tres figuras que son nefastas. Claro, usted o es un psicópata. O maquiavélico o un narcisista. Digamos. Por eso, narciso, hay que estar atentos. Dice, ¿qué demuestra manipulación e indiferencia hacia la moral? Los psicólogos afirman que lo que presentan estos rasgos pueden utilizar el humor para menospreciar a los demás o elevarse a sí mismo de una manera más aceptable social. Claro, es el humor vulgar en el cual se alguien de los defectos. Claro, un Marcelo Tinelli, por ejemplo. Me gusta. Claro. Me gusta cuando va buscando ejemplos de la vida real. Me gusta. Y eso. Bueno, los programas se dedicaban a gastar a todo el mundo. Sí, tal cual. Las cámaras ocultas que hacían sufrir a la gente riéndose los demás. Claro. Dice, el maquiavelismo y la psicopatía se correlacionan positivamente con los estilos más oscuros. La psicopatía mostró las correlaciones positivas más fuertes con los estilos de burla, sátira, sarcasmo y cinismo. La psicopatía, bien. Claro. El maquiavelismo fue el mejor predictor de la ironía y no se relacionó con los otros estilos cómicos. No entiendo bien a qué irá con maquiavelismo. A la famosa frase, el fin justifica los medios. Esa es una otra frase que dice de nuestro amigo Maquiavelo, que dice que la política no tiene ninguna relación con lo moral. Bueno, eso ya lo había dicho. Bueno, eso es un... acertó. Sí, es verdad. No se lo vamos a quedar porque... Igual el humor irónico, lo que dijo. El humor irónico, por ejemplo, a mí me gusta Capuzotto. Claro, estilo de humor. Estilo de humor. Claro. Otra gente dice, ¿qué se ríe? Claro. Pero bueno, es un estilo de humor que también nos define. Entonces somos maquiavélicos, digamos. Y según este estudio, qué raro, está, ¿no? Según PepsiCo, sí, Andrés. Claro, PepsiCo está diciendo eso. Dice, el narcisismo se correlacionó principalmente de forma significativa significativa con los estilos más ligeros. Ahí está. Siendo el mejor predictor del ingenio y el humor. Mientras que no se relacionó con la tontería, detallaron los expertos. Claro. Sigo con la nota. Siga, por favor. Los investigadores entregaron a 715 adultos dos cuestionarios. Opa. Uno para determinar su estilo cómico y otro para descubrir cualquier rasgo oscuro de la personalidad. Opa. Utilizaron un análisis estadístico para determinar cualquier correlación entre ambos. Bueno. Los ocho estilos cómicos se definieron en un estudio del año 2018 y se dividieron en estilos más ligeros y más oscuros. ¿Más oscuro será como humor negro? Y seguramente nosotros lo vas tirando a un humor más así. Sí. Dice, el análisis publicado en la revista académica Personality and Individual Differences. Ahí está. Yo leo siempre esa revista. Claro, siempre. A mí no me está llegando la suscripción. No sé qué pasa. Para mí que no la paga, Andrés. Claro. Mostró conexión entre cada estilo y la tríada oscura del narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo. El narcisismo... Pero este señor debe ser muy serio. Claro, escuchá, no se ríe. No se ríe nunca. Bueno, pero es un estudio basado a nivel científico. ¿Vale? No está bien. Por favor, se lo pido. El narcisismo se asoció con dos de los estilos más ligeros, la diversión y sobre todo el ingenio. El ingenio. La rapidez, ¿viste? Cuando decía algo... Bueno, hablando de Dolina, que traía el oyente Billy, Dolina dice algo muy interesante, que creo que alguna vez lo compartimos con usted, Andrés, sí. Que dice que el humor necesita más ingenio que el drama. No, por supuesto. Porque el drama es algo muy... que te llega a la cara, digamos. Claro. El drama se vive. Claro. En cambio, para sacar ingenio o humor, se necesita como cierto ingenio. Sí. Y velocidad también. Sí, no, y aparte él decía que para él el humor era algo sencillo, poner algo donde no iba. Claro. Es algo bastante simple para él, pero a la vez ingenioso. Dice, los comentarios ingeniosos implican la aparición de chistes inesperados. Bueno, lo como decía Andrés, claro, poner algo indica, en otro lugar, de alguna forma. Lo que indica creatividad e inteligencia. Podemos descubrir ahí. También una pequeña correlación con el estilo más oscuro de la sátira. Que puede ser evocado sin dañar las relaciones interpersonales que son muy apreciadas por los narcisistas. Ahí está. Los narcisistas pueden utilizar el humor positivo como una forma para mejorar su propia reputación cuando interactúan con los demás. Escriben los autores. Muy interesante. Bueno, bien. La gente de PepsiCo. Sí. Sigue la nota, es larguísima. Sí. Sí, sí, no, sí. No, por favor, decíselo usted. Yo la puedo cortar acá. No, no la si corté. A usted le incomoda esta parte, Andrés, sí. ¿Usted me da el ok para no, que siga? No, por supuesto, adelante. Mónica, ¿me da el ok para que siga? Sí, sí. Perfecto, sí. Dice, la psicopatía estaba fuertemente asociada con estilos más oscuros de ironía. Bien. Sarcasmo y cinismo. Esto es estilo de humor agresivo y reírse claro. de... Claro. Refuerzan que los psicópatas tienen como empatía y son acosadores por naturaleza. Opa, la. Tienen poca empatía y son acosadores por naturaleza. Claro. Los psicópatas. Claro. Los psicópatas pueden utilizar estos tipos de humor para rebajar el estatus de los demás. Claro. Degradar a una persona a través del humor. Ese es el reírse de otro. Siempre da una diferencia. Así es. Siempre. Dice, es el humor más fácil también. Claro. Sí, se puede decir un rasgo físico, ¿viste? Ahí viene. ¿Viste? Claro, sí. Se ríen de claro. género, se ríen de deficiencias intelectuales, deficiencias físicas. Yeah. Eso sería el psicópata. Y bueno, no, está muy bien eso. Sin tener en cuenta los sentimientos de los demás, como decíamos, ya se caracterizan por su déficit en la función emocional y su comportamiento antisocial. Añadieron los psicópatas. Los psicópatas. Claro. El maquiavelismo también se relacionó con la ironía y el cinismo, con una correlación más fuerte con el primero. Los investigadores afirman que esto se debe a que la ironía se utiliza para resaltar las debilidades de los demás de una manera socialmente aceptada que no empañe la propia reputación. Había un grupo, ¿se acuerdan?, de humoristas muy, muy clásicos, incluso de Argentina, de ese reírse incluso del público, sí. O como medio como de agredir al público, ¿no? Ese sí, se utilizó mucho en los stand-up. Sí, más que los stand-up, se me viene a la cabeza, bueno, quizás está mal nombrarlo, pero Jorge Corona, ese claro. tipo de humor así, sí. que es como agresivo, ¿no? Sí. Hacia la gente, digamos. Sí, no, era súper agresivo. Yo he escuchado. Y aparte, bueno, sí, por lo dentro menos. Dentro de esas cosas. ¿Y Tangalanga, por ejemplo? Tangalanga también hacía un tipo de humor bastante que te ponía nervioso porque te llamaba por teléfono. Yo me acuerdo de escuchar. Sí. Pero era bastante invasivo eso, ¿no? Lo mismo que las cámaras ocultas de Tilingo y todas esas cosas que no eran positivas. Claro. Digamos, porque yo creo que el humor no te tiene que invadir a vos en tu vida personal, en tu cuestión emocional. Tiene que ser producto de la creatividad, ¿no? Y sin dañar a nadie, me parece a mí. Bueno, hablando de Jorge Corona, yo me acuerdo de chico, había escuchado... Yo he ido un espectáculo de esos cafés concert. Terrible. Yo me acuerdo de escuchar, bueno, en ese momento uno no toma dimensión, porque bueno, capaz que no tiene muy armado lo que es la parte cerebral, de cómo se relaciona con la gente. Y creo que era algo más... Pero decía, ve el gordito ese que está sentado en la segunda hilera. ¿Cómo el gordito? Sí, bueno, pero era normal esta cuestión de... Estaba más normalizada, me parece a mí, ¿no? Eso está bueno porque se ha avanzado un montón en esto... Si hay un caso, por ejemplo, en una escuela de bullying, pone en evidencia, se trabaja. Me parece que está buenísimo eso. Sí, yo creo que, bueno, y vuelvo a Dolina, ¿no? Que traía el amigo Billy. Me parece que el humor está bueno cuando hay un código compartido entre los participantes. Tal cual. Digamos, ¿no? Y bueno, seguro. Nos reímos de estas formas, ¿no? De esta forma de hacer humor, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Y donde nadie se siente incómodo, digamos. No, tal cual. Incluso en un programa de radio, porque... En todo caso, la persona que está escuchando, pongamos, el programa de Dolina, en un momento, si te ofendés, puedes apagarlo. Más allá que no hacen un humor que es ofensivo, quiero decir, pero tenés esa libertad, digamos, ¿no? Pero donde me parece que hay un código que se respeta y todos comparten. ¿No? Sí, te puede no gustar y vos no es humor, exactamente. Sí, pero sin agredir a nadie, claro. ni esto que él decía, por ejemplo, de Corona, otros artistas también que no... Que ha quedado en el pasado, ¿no? Como los Olmedo, los Porcel. Sí. Buena parte del pasado. Toda esta generación que... Hay algunos resabios, ¿no? Pero bueno, sí, en general me parece que sí. Ha cambiado. Que, Tinelli no es tan antiguo. No, tal cual. Bueno, Francesco. De hecho, no sé si tiene un programa en este mismo instante. Sí, creo que ahora. Por eso creo que bailando por un vuelto. Vamos a mirarlo. Bailando por un vuelto. Claro. Y para ir terminando la nota, esta que tanto le gustó acá a nuestro amigo Lucho, dice, el maquiavelismo se caracteriza por comportamientos manipuladores. ¡Apalala! Y estos individuos pueden emplear esta forma de humor como una manera de controlar a los demás, explicaron. También se relacionó positivamente con el ingenio, que implica jugar con las ideas, como decía acá, y requiere el control de los impulsos y la capacidad cognitiva que demuestra este rasgo de personalidad. Claro. Mientras que el maquiavelismo estaba relacionado negativamente con el humor benévolo, que trata las debilidades con amabilidad. Las debilidades con amabilidad. Bueno, para los investigadores, terminando, dice, esto refuerza el hecho de que los maquiavélicos no tienen interés en ayudar a los demás con sus problemas. Como ninguno de los participantes en el estudio mostraba niveles especialmente altos de ninguno de los tres rasgos oscuros de personalidad. Futuras investigaciones podrían analizar los patrones con un grupo más extremo. Termina la nota. Grupo extremista, igual, claro. Sí, el Islam. Juntan, claro, el Islam. Hay que pensar, esa parte final. Bueno, va para hablar mucho la nota que está contando. Sí. Pero hay esa parte que dice de que no busca ayudar a los demás en sus problemas. ¿El humor debería buscar ayudar a los demás en sus problemas? Es una pregunta que uno debería hacerse, ¿no? Es una pregunta. O es simplemente... Pasar un buen momento. Bueno, pero eso es de ayuda emocional, emocionalmente, para mí, creo, de mi perspectiva, que ayuda también el humor a cambiar la cara, ¿no? Comparto que ayuda, pero digo, es como el objetivo del humor, buscar eso, quizás. Bueno, para Pepsico sí, señor. Para Pepsico sí. Vender papas, sí. Mira, te le compran las papas, está todo bien. Claro. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por el informe, por favor. Señor. Así que cerramos el tema de lo que es la parte de humor. Tenemos de qué manera se escribe, que hablamos el martes pasado, jajajas, jejeje, 555 si está en el idioma hindú, y tenemos características de nuestro humor y nuestras personalidades. Ahí está. Bueno, si ya sos humor, sos psicópata, maquiavélico, narcisista. Así que bueno. Así que al horno con papa. Claro. Dale. Bueno, esto le va a gustar a usted, doctor, que hablamos de maquillaje y pinturas en el espectáculo. Un día como el 25 de agosto en la historia del rock and roll, en el 49, nacía Chains Witts. Uh-huh. ¿No lo conoces? Chains Witts. Gene Simmons, el que tiene la fábrica de los colchones. Bajista y vocalista de Kiss en Jaffia, en Israel. Mira vos, israelita, sí. Sí. Y bueno, no podemos hablar de sus grandes aventuras porque estamos en horario profesional. No. Creo que al público cautivo le puede interesar su vida íntima. Había ya está retirado. Muchas leyendas acerca de que se había cortado el frenillo de la lengua. Lo de comerse. Que se comían los pollitos. ¿Usted vio cómo se comían los pollitos una vez, Andrés? Sí, lo he visto. Pero lo pedía con papa. Se sentó en una mesa. ¿Vivo se los comía a los pollitos? Era muy común también lo que hacía de agarrarse una pastilla de... Esa pastilla de sangre. La pastilla de sangre usó la televisión. Yo pensé que era de verdad. Y empezaba a escupir así. No, al único que sucedió eso fue a Ocio. Al único que... ¿Que un murciélago? ¿No? Sí. Pensó que le tiraron una cosa de juguete y lo masticó. Después se quería morir. No, claro. Era un murciélago. Era un murciélago, ¿verdad? Claro, lo pero bueno, al único le pasó eso. Y que ese y otras tantas. Pero bueno. Vamos a escuchar un tema cantado por nuestro amigo Chains Witts. Bueno. All right. Let me tell you my story. I got a man's eyes for giving it. It's a big one. Goes like this. Till I met down below. Ain't the

¿Cómo anda la gente? Oh, un placer acá volver a estar con usted en contacto. Hola, Manu. ¿A dónde te fuiste, Manu? Pregunta la gente. No, anduve por Catamarca, por La Rioja, por esos lugares. Estuviste re cerca, ¿no viniste por acá? ¿Eh? No, ya no lo quiere ver más usted, señor. Por favor, ¿cómo no me contaste, Manu? Quise escaparme, pero me se enteraron así. Bueno, Manu, ¿cómo andas tanto tiempo? Y de incógnito. Hace mucho que no salías en este programa. Es verdad. Sí. ¿Tenés ofertas de otros programas? ¡Epsa! ¡Epa! No quiero quemar las ofertas. ¡Opa! Ojo que no te llamen de La Venganza, será terrible de nosotros. Sí, mirá que Dolina nos está afanando. Me enteré hoy, Manu. No me extrañaría que nos afanen los columnistas también. Claro. Claro, ando en eso, seguro. Entonces por eso... Bueno, Manu, vamos a hablar de deporte. Deportes. A ti te atañe. De fútbol especialmente. Sí. ¿La Espina quiere que hable de fútbol o no? Porque fue un fin de semana complicado para. No, igualmente yo quiero reivindicar a Pablito Pérez, que hizo un gol que creo que va a ser mejor del campeonato. Golazo. ¿Cuántos años tiene Pablo Pérez? 37. No, 37, mira. Pero hizo un gol. Hizo un golazo. Lástima que valió uno solo y no valió dos para empatar. Pero se quedaron con un jugador medio. Claro, no. Sí. No vale doble cuando es así. Con un aspirante al título, ¿verdad? Porque hoy Cruz está ahí en una posición expectante, ¿no? Y lo que pasa con Godoy Cruz está necesitado de puntos. Recuerden que este año ya vuelven dos descensos, entonces está ahí. Ah, ya vuelven los descensos, mira. Que un partido. Exactamente. Está confirmado porque está AFA, no sabemos. Es todo tan claro acá. Que supuestamente el año que viene había cuatro, que el año que viene supuestamente sería el año de la muerte para uno. Barraca Central puede ser el equipo de Chiquitapia. No, ese no, claro. Ese no. Pero se va. Pero resulta que ahora que Central Córdoba también está complicado, vieron que ahora supuestamente están pensando en rever la situación. Vieron que todas esas cosas que se dan acá. Bueno. Por eso, por ahí. Vieron el fútbol argentino, ¿no? Para ver un campeonato de 45 de equipo. No, Manu, mira, te voy a tirar algo que te va a sorprender. Hoy... Dos goles de Paulo Dybala. Sí, hermoso partido, lo vi ahí con la Roma, estaba pleno. Equipazo, cuatro partidos, sí, la primera vez que moja, cuatro partidos y metió un doblete, y casi mete un tercero, te digo, y casi lleva la pelota. Igual yo, el último doblete que me quedé fue con nuestro amigo Langoni. Mirá vos. Sí. Espectacular ahí contra Atlético. Hermoso. El pibe de Boca. Gol de cabeza. De campeonato, ¿no? ¿Cómo, Manu? No, por favor, ahí estaba hablando acá el amigo. No, igual estoy tomando ahora un vaso de jugo, así que podés hablar tranquilo. Está bien. No, como digo, comparto acá. Y bueno, le dimos vida al campeonato. Frenamos, el único freno al puntero, ¿viste? Porque sí, tal cual. Un partido que, bueno, yo no lo vi, pero hay una jugada en el último minuto bastante particular, Manu. Exactamente, es un gris. El que ve un partido es un gris. Bueno, un gris. Para la gente de ESPN, Teise Sport fue penal. Fue penal. Estaba Farinilla, yo no lo vi tan indignado desde que hace deporte. Estaba sacado. Y Lucho también estaba indignado. Yo estaba re loco. No pudo dormir ese ¿Qué momento. Pasó? Cuénteme qué pasó. Hay una jugada sobre el final en la cual hay un supuesto penal. Patea el del jugador de Atlético Tucumán. Habitualmente Zambrano, que es el defensor nuestro. Te raspa un poquito. Te raspa más que Rasputín, ¿no? El peruano. Lo acomodó un poquito para que se vaya al costado, pero ya había pateado el jugador. Y en realidad no va. Yo, siendo defensor, El defensor, Andrés. Palabra autorizada, ojo. Sí. Cuando él lo va a buscar para desplazarlo, el muchacho... Se inclina para patear, para mi visión, y él lo impacta al final, pero su movimiento era para desplazarlo, no para golpearlo. Me parece a mí. Bueno. Yo creo que eso es lo que lo salva de la jugada, que el jugador se va un poco para abajo y se agacha. Exactamente. Porque, o sea, vos como defensor vais mirando la jugada, lo que querés es correrlo, moverlo, para que no patee cómodo. Eso me parece que es algo normal. Lo que pasa es que Zambrano, de los codos, lo usa hasta... Claro. Para ir hasta a ver a su familia, me parece. Sí. Entonces estaba un poco... Igual yo creo que el partido, igual Atlético Tucumán lo empieza a resignar cuando ya iba ganando 1-0, eligió cerrarse y sacó al delantero, por ejemplo. ¿Entienden? Para mí es una... Seguro. Y si vamos a la jugada de riesgo, fueron todas de contragolpe y una que realmente fue un golazo que hicieron. Pero nada más, ¿eh? No hubo más. Y la verdad que para este pibe, para Langoni, la verdad que el partido soñado, ¿no? Sí. Dos goles, dar vuelta a un partido en la Bombonera, imagínate, de local con tu equipo, digo, me parece que es... Claro. Es el mérito del pibe que es, no habrá dormido esa noche, creo, porque... No, olvídate. Y bueno, y como y decía Lucho, aparte vive cerca de la vía del tren, 1-0 al Palmeiras. ¿Cómo? A Libertadores, semifinales de Libertadores, ¿eh? ¿Cómo van los partidos? 1-0, acaba de meter el gol de Paranaense, le está ganando local al Palmeiras. Uy, me sorpresa. Mañana juega Vélez, 9:30. Ojo, ¿que juega 9:30? Sí. ¿Quién? Perdón. Mañana juega Vélez. Ah, mañana Vélez con Flamengo. La tiene brava, ¿eh? Sí. Pero vamos con Vélez, vamos a apoyar a Vélez. Sí, Newell's juega Copa Libertadores, ¿no? No, Newell acaba de renunciar su técnico el lunes. Se fue, Sanguinetti. Sí, la hinchada de Newell se subió al colectivo, le pegó a dos jugadores de primera y le pegó a los ayudantes de Sanguinetti. Ah, tan. Así que bueno, la violencia una vez más aleja a un técnico que, bueno, cuando se hace un balance ha sacado muchísimos puntos para un equipo muy disminuido. Y ya tenemos nuevo técnico, que es el Pelado Berti, conocido del mundo Boca. Y Barraca Central. Sí, Barraca Alfredo Central. Ahora, él mismo. Veo que le dije que yo sé de fútbol. Escúcheme una cosa. Por eso lo miro. Terrible, ¿no? El Archi, un buen tipo. Yo que lo conozco, tipo. Usted dijo una frase. Un buen tipo, pero... Una frase cuando comenzó el campeonato que dijo, le sacó... Agua a las piedras. Tal cual. Por eso el mundo, en este caso el mundo Newell, estaba bastante afligido. Porque, bueno, yo qué sé, nos habíamos identificado un poco con su juego. Y, bueno, también la violencia en este caso hace que un técnico pierda su trabajo. Bueno, sí, por supuesto que siempre es triste la situación que caracterizó este campeonato también. Sí, hace unas fechas le quemaron los autos a los chicos de Aldo Civi. Sí. Tremendo. Muy loco que pasen estas cosas, ¿no? Es increíble, realmente es increíble. Sí, es increíble. El otro día yo estaba mirando un rato a Argentino Junior Platense y en una parte de la tribuna sacaron los alambrados, lo van a tener que volver a poner, porque le tiraban de todo. A los de Platense cuando hicieron los goles. Al técnico. O sea, la gente se pone violenta y lamentablemente... La institución tiene que readaptar también sus cuestiones, ¿no? Sí, no es gratis todo ese tipo de violencia. Porque te vienen las sanciones, está bien, pero es fútbol, es un juego. Bueno, ¿no? Pero el argentino es particular. Está muy, lamentablemente. Intrínsecamente está muy vinculado con parte de su personalidad, con el día a día. Y las grandes urbes, en este caso, bueno, acá no pasa nada, pero yo vengo de Rosario, que es una violencia extrema. Buenos Aires también lo parece. Sí, bueno, Santa Fe, Rondina duró 5 partidos también. Sí. Pero bueno, son los fusibles, ¿no? Sí. Que saltan, que son los técnicos siempre. Bueno, pero Manu. Yo creo que también que si queremos avanzar debemos apostar para adelante. Pero también, como decía recién, ahí Lucho, el tema de las sanciones tiene que ser claras. ¿Se acuerdan cuando el de Boca revolvió la moneda? De Boca tuvo que jugar en la cancha de Racing. Claro. Me parece que tenés que, mínimo, tenés que perder localía, hacerte perder plata, por lo menos para que lo económico... A mí me parece, Manu, que estaba mirando el formato brasilero, ¿no? de fútbol, que me parece excelente, porque se van 4, ¿eh? No hay promedio, no hay nada, y se puede ir cualquiera, ¿eh? Sí. Tenés que hacer el campeonato largo y no ponerle tanto dramatismo a los descensos, me parece. Porque me parece que por viene la cuestión, que parece que si desciende un equipo se acabó el mundo, ¿no? De hecho descendieron un montón de grandes y volvieron al otro año. Y en el caso, por ejemplo, de River se reconvirtió y ganó un montón de copas. Sí. O sea, es una situación. Ahora Gremio, por ejemplo, está en la B. Claro. Está Cruzeiro en la B. Claro, Cruzeiro. Equipos grandes. Sí, Ronaldinho ha salido de esos equipos. Claro, entonces, en Brasil, poner menos dramatismo. Sí. Esto de sacar, hay que sacarlo promedio, hay que hacer un campeonato de 20 equipos que se vayan 4. Y listo. Sí. Se puede ir cualquiera, haces una mala campaña y te va. Y sacar el drama. Me parece que pasa por ahí. El tema y volver a poner el fútbol en lugar de deporte y que no es la vida, ¿no? Y aparte está muy politizado, recuerden que muchas de las barras, todo está muy vinculado siempre con algún partido político, con algún dirigente, claro. Y eso muchas veces no permite que realmente... Yo me acuerdo en la época de los 90s, ¿se acuerdan cuando estaba en la revista El Gráfico? Mirá donde me iba a remitir. En un momento hablaron de la incorporación, por ejemplo, de las cámaras para identificar a los violentos y que esos violentos no ingresen más a la cancha. Sí. La verdad que yo estoy esperando todavía esas medidas, porque la verdad que solamente lo que motivó fue una revista que vendió mucho, identificaba y te enterabas quién eran los líderes de cada barra y listo, nada más. Porque después la verdad que hasta crearon el tema de las barras unidas y fueron al mundial y la verdad que tuvo una paparruchada que en realidad... Paparruchada, qué buena palabra, entonces, sí, para hablar de esto. Sí, tal cual. Bueno, Manu, querido, nos tenemos que ir como programa. Así que te vamos a tener que despedir a vos también, amigazo. Nah, pero primero, la verdad que más allá del fútbol, más allá de estas opiniones y todo lo que me parece que no podemos encontrar, una alegría encontrarme con ustedes, poder charlar y bueno, le mando un fuerte abrazo. Te queremos acá, amigo, en contacto. En breve te queremos acá. Obvio. En el piso de esa. Mira que se usa en el piso. Cuando en el está piso. Está haciendo algo y es en el piso. Pero le vamos a dar una silla, ¿no? Sí. No te vamos a colgar del techo, va a ser en el piso, Manu. Perfecto. De esa te la debo. Y bueno, ahora en las vacaciones seguro me daré una vuelta como siempre para verlos y hablar con ustedes. Dale, amigo. Bueno, Manu, querido. Te mando un abrazo grande. Dale, un abrazo grande. Bueno, ahí pasaba el Manu Ojeda, especialista en deportes. Si capo. Los hay, Si los hay. Capo. Viene así. Macaya Márquez. Sí. Farinello. Víctor Hugo Morales. Farinello. Sí, el padre Farinello y Manu. En la autoridad deportiva, digamos, ¿no? Bueno, che, se sumaron algunos mensajitos más. Bueno, anote. Anotamos a Mayra. ¿Qué dice Mayra? Dice, buenas, voto por Soda. Saluditos. Bueno. ¿Cómo está Soda Estéreo? Bueno, a ver, ¿podemos contar los guaritos? No, tenemos a Agustín, que nos dice... Buen programa, quiero participar de la entrada, me anoto. Buenísimo. Vamos, Andrés. A Evangelina, que dice siempre firme escuchando. Le mando un saludo a todos ahí del grupo. Los martes estoy en primera fila. En primera fila, bueno. Está bien, bueno. Nos ve bien de cerca. Entonces. Sí, con razón. Bueno, le mando también saludos a Ana. ¡Ana! Mensajes. Vamos, Ana. Anote. Bueno, vamos a hacer los sorteos. Sí. Vamos a sortear la entrada a Tras la Rave, fiesta electrónica, a suceder este sábado. Sí. En Gracias a la Vida, Las Rosas, a partir de la 10 de la noche, entre las personas que, entonces, como dijimos al principio, pidieron participar, que son tres. Recordamos, a Agustín, a Mika y a Billy. Bueno, ellos quieren ir a la... No se quieren perder a Tras la Rave. ¡Ahí está! Del 1 al 3, Mónica, por favor. El 3, nuestro amigo Billy. ¡Vamos, Billy! La primera vez que escucha. El nuevo. La suerte del principiante. Siempre no puede fallar, dice. Sí, no puede fallar. Bueno, así que bueno, Billy, ahí te estoy escribiendo. Te ganaste dos entraditas para Gracias a la Vida. Ahora se la reenviamos. Vamos a estar viendo por allí. Dale, nos vemos. Vos preguntá por nosotros ahí en Gracias a la Vida. Por Lucho preguntá. Claro, sí, por Lucho. Va a estar en la puerta diciendo, cantando la canción. Y bueno, y vamos por la pinta de nuestro club cervecero. Vamos con 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esto es en vivo. 13. Sabe contar, ¿eh? Es una buena palabra. Eso es bueno, eso. 9. 9. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se lo ganó Ana. Pero Ana no la va a poder disfrutarla. Otro número. Otro. Vive en Corea del Norte, Ana. Vamos a recordar. No llega a notar bien los que la pueden disfrutar. 11. 11. Tampoco. Mucha gente de Buenos Aires. Perdón. La última y hacemos que sale. Por favor, Lucho. 6. 6. Nuestra amiga Anto se ganó la pinta. Un habitué. No te puedo creer. Hacía bastante que... Una menos. Bien. Así que bueno, Anto, te ganaste... Bien. Riquísima. Sí, del Club Cervecero. Y a los amigos. Soy a nuestro amigo Billy. Billy de Kit. Billy se ganó las entradas. Ahora se la vamos a mandar y nos vamos a tener que mandar el documento, Billy. Vamos. Nos mandás el DNI y es para dos personas. Puedes invitar a la persona que vos quieras y la llevas. No, a la fiesta Tras la Rey. Puedes invitarme a mí si querés. Después te paso mi DNI. Así que bueno, ahí tenemos. No, ese soy yo que mandé la entrada. Ah, qué grave. Escúcheme, al final, ¿cómo estamos los guarismos? Ganó Soda Stereo por lejos. Pero ¿nosotros no podemos votar? Sí, podemos votar. Podemos votar, siempre podemos votar. ¿No? Puede votar no positivo. Como elija Sokovo, Lucho, una banda entre Soda Stereo y YouTube. YouTube. Para llevarle contra los oyentes. Ojo con YouTube. ¿Y usted? YouTube. Yo también voy a votar. ¡Epa! ¡Tenemos un empate! Y va a define Mónica Reyes. Yo tengo que hacer la aclaración que las dos me gustan mucho. Bien. ¿Sí? Pero lo que creo que lo que representa Soda Stereo dentro del rock nacional argentino pesa más que, bueno, U2 como rock internacional. Así que voy por Soda Stereo. ¡Vamos! ¡Fantástico! Le voy a contar por qué sucedía esta dicotomía. El 27 de agosto del 84 se lanza el álbum homónimo, Soda Stereo. Homónimo, primero. Me gusta la palabra eso. Es el primer disco del grupo argentino grabado y editado en el 84. ¡Vamos! Y producido, ¿sabe por quién? Por Federico Moura. Mirá. El disco marcó el debut de esta banda, que llegaría a ser una de las más grandes de Latinoamérica. Así que bueno, un montón de hits que han sido reversionados. Nosotros elegimos, ¿sabes cuál? Sobredosis de TV. ¡No! Para que escuchen más radio. ¡Vamos! Así que bueno, con ese tema nos despedimos. Hasta la semana próxima. Buena semana.